Llamado, saludo a la audiencia. Bueno, te consulto en principio por la cumbre que tuvieron el otro día entre las referencias legislativas de Juntos por el Cambio y las intendencias. ¿Qué tuvo de rico ese encuentro para ustedes, donde supongo que también cruzaron alguna discusión, más vale? Ah, bueno, la verdad que, como dije en el encuentro, yo celebro la reunión, una reunión que por ahí se había dilatado un poco. Obviamente en estas reuniones siempre se tratan temas de importancia, algunas cuestiones que sí, que salieron a la luz, pero creo que se dejó en claro que hay un antes y un después de esa reunión, que la verdad que, como dije, la celebro porque, bueno, uno personalmente camina todas las cámaras, así que de parte mía la relación con diputados es excelente, se siente el apoyo, igual que desde provincia hacia la localidad de La Vela. Así que, bueno, nada, no, pero bueno, una reunión amena que la verdad que dio sus frutos. ¿Dirías que está claro a esta altura que la alianza Juntos por el Cambio se va a mantener, aunque más no sea hasta las elecciones del año que viene? Yo creo que sí, que se está trabajando en conjunto, se ve en la Cámara. Obviamente, bueno, son oposición, tienen que trabajar como cual, pero creo que se ha llevado estos meses un trabajo en conjunto que pocas veces se ha dado. Y las intendencias recelan un poco de esa oposición exacerbada en algún punto. Quizá no lo dicen tanto públicamente, pero por abajo de la mesa, la decisión de no dar quórum en tres sesiones, que es histórica en La Pampa, no ha pasado mucho, genera, por supuesto, algún debate, alguna discusión. De hecho, bueno, vos te has manifestado ante la posibilidad de que se dé quórum y con algún acuerdo, alguna conversación, el aporte solidario obligatorio sea realidad. ¿Es así? Sí, yo creo que por ahí son los tiempos de las decisiones que por ahí tienen que llegar de parte del gobernador, el llamado es muy importante. Yo creo que hay que trabajar en conjunto. No nos olvidemos que estamos pasando una situación extrema. Yo siempre digo que todos los extremos son malos, los cambios se tienen que dar. Pero bueno, la situación creo que se va a ir dando a medida que se vayan limando algunas perezas y esperemos que todo llegue a buen puerto. Bajo el argumento de que hay que darle herramientas para la gobernabilidad, dirigentes importantes de Juntos por el Cambio han de alguna manera bancado los primeros meses de presidencia de Javier Milei. ¿Cuál es tu mirada de esa gestión de la nacional? Mira, hoy por hoy el diálogo que tengo yo con a nivel nacional y tal vez con mi representante no es nulo. Uno trabaja siempre a nivel provincial, que es donde siempre a uno nos atienden. Obviamente que a uno quiere que al presidente le vaya bien porque nos va a ir bien a todos. Es la realidad. De decir que le vaya mal al presidente o a Nación sería pegarse un tiro en el pie. Y Uno tiene depende, que ir. depende. Ahí te inter... Digamos, si uno toma el amor que tiene el presidente, lo ha dicho él, que ama ser el topo que destruye el Estado desde adentro, digamos Bueno, que si le va bien, nos va mal. ¿Eh? a ver, lo que yo te digo, para mí todos los extremos son malos, vuelvo a repetir, pero también los cambios se tienen que dar. Yo hay un montón de cuestiones que no comparto, por ahí a quien nosotros teníamos como referente, después de todo lo que ustedes han escuchado, se terminan aliando, que a uno no le preguntan si está de acuerdo o no, y uno lo vive desde una localidad muy pequeña donde tiene que trabajar día a día con las cuestiones de que obviamente lo que se toma, lo que se dice y lo que se hace a nivel nacional recae sobre el intendente. Es la Claro. realidad que somos los que siempre apagamos el fuego. Por eso también te dejé en claro que nos tiene que ir bien a todos y tiene que haber diálogo. Yo soy una persona de que tiene que haber diálogo, te vuelvo a repetir, todos los extremos son malos, el diálogo que tengo con diputados es bueno, el diálogo que tengo con provincia es muy bueno, pero yo no tengo diálogo con nivel nacional ni con mis referentes, que no sé si después de todo esto irán a seguir siendo de Juntos por el Cambio o no, porque está todo muy muy en el aire. Hoy pienso solamente en el diálogo entre provincia y la localidad mía, porque soy el representante, para eso la gente nos votó, quiso un cambio, y bueno, hoy nos toca jugar personalmente con tres colores políticos distintos, de mi ciudad, de mi localidad, donde ganamos nosotros, una localidad donde ganó el gobernador y una localidad donde ganó el presidente. O sea que es una mezcla de colores, y yo tengo que trabajar para que mi pueblo no le falte nada y hacer política para que, y eso se trata la política, ¿no? Para que hacerle la vida más fácil o acompañar a la localidad en esta situación tan difícil, ¿no? Porque, quieras o no, es una situación difícil que nos afecta a todos, y obviamente que a veces estoy de acuerdo y en otras veces no. Y los que le han dado las herramientas a nivel nacional también han sido electos, han sido votados por la gente. Entonces, bueno, hay que tener mucha cintura para manejarse en el ámbito donde estoy yo. Bien, lo que describís pasa en bastantes localidades de La Pampa, porque se han dado circunstancias electorales extraordinarias o un poco particulares el año pasado. Digamos, la oposición ganó muchos municipios, Cilioto fue reelecto, con lo justo, pero también claramente, y después ganó Milei, que fue una sorpresa. Gobernar la Adela, te pregunto, ¿cómo es en esta circunstancia en que venían de sucesivos mandatos de Juan Barrio Nuevo, que es un dirigente de peso, que lo sigue teniendo además porque, bueno, está alineado con Carlos Berna y es diputado? ¿Cómo eso tiene alguna repercusión en el día a día de la gestión en la Adela? ¿Cómo te sentís vos en ese sentido? Mira, nosotros, si yo tengo un panorama de lo que es mi localidad, nosotros nos encontramos con una localidad que le faltaba mucho, porque nos encontramos con un parque automotor prácticamente destruido, todo emparchado, y hemos tenido que trabajar con muy pocos recursos hasta ahora. Venimos haciendo cosas que por ahí no son lo que uno espera hacer cuando está del lado de afuera, ¿no? Pero bueno, sí, el apoyo de provincia, que venimos trabajando día a día, venimos solucionando las cosas, y lo que venimos solucionando lo venimos haciendo bien. Es una localidad donde es de muy escasos recursos, donde la población necesita el apoyo constante del municipio, y las instituciones, y lo que hemos hecho en estos meses fue estar muy cerca de las instituciones, donde antes faltaba, había siempre roces y no había esa unión. Uh-huh. Hoy una política que hemos decidido estar trabajando y cerca de todas las instituciones, tratamos de tomar todas las decisiones en base a reuniones y estar cerca con el Consejo. No queremos que el Consejo sea una escribanía que se pase todo por ahí, si bien tenemos mayoría. Así que es una localidad que hay que conocerla para saber cómo es. Yo siempre digo que la localidad de La Adela es una localidad que hay que ir, conocerla, para después tratarla, porque es una localidad muy linda, estamos apostando mucho sobre el turismo, pero tiene carencias que por ahí en otros sectores o en otras localidades, no tan lejos, a cientos de kilómetros, 150 kilómetros, ya tenés otro tipo de sociedad, y que por ahí yo siempre digo, por decirte algo, en La Adela llueven 60, 70 milímetros, y nosotros tenemos que gastarnos 1 o 2 millones de pesos para poder arreglar las calles, cuando en otro lado, en localidad, por decirte algo, estoy parado acá en Atalí Barroca, llueven 100 milímetros y calculo que todos salen a festejar, nosotros también, pero tenemos que salir a sacar muchos recursos para poderla rearmar, porque la geografía nuestra es tal vez la única que tiene la provincia. Entonces, siempre cuando tenemos visitas a diputados, y por ahí hace mucho que no están, que no se llegan o no conocen, lo primero que hago es subirlo a algún vehículo y llevarlos a recorrer la localidad. Bien. Pero es una localidad que necesita la ayuda siempre de provincia, la ha necesitado antes, en los anteriores 16 años de gobierno siempre la tuvo, porque es una localidad, una municipalidad donde tiene déficit constantemente, una cuestión de energía, por decirte algo, siempre estamos desfasados, una una municipalidad donde se ha hecho una obra de cloacas que es importantísimo, pero estamos con un 3-4% de conectado. Una localidad donde durante muchos años no se ha cobrado el agua. Entonces, bueno, nosotros queremos ir por ese lado, queremos que darle, prestarle el servicio a la localidad. Se está trabajando muy fuerte en lo que es la planta de reciclado, caminos alternativos. Hemos dado un buen trabajo ante Vialidad, que nos ha felicitado con 1 o 2 meses de gestión. Hemos dado un montón de pasos, no tal vez lo que no pudimos, no hemos podido realizar la fiesta La Barda, un festival donde se juntaba mucha gente, pero bueno, nos agarró muy de golpe con cambios muy drásticos en lo económico, y bueno, quedó pendiente, y esperemos este año poder hacerla, tal vez no de la magnitud que venía teniendo, pero sí dándole el valor que se merece a la localidad. Bien, Federico, te hago un par de consultas casi biográficas, pero para conocerte, ¿qué edad tenés? 44 años. ¿Y sos de la Adela? Sí, naciste ahí. Sí, nací en Bahía Blanca, pero nada, nací por una cuestión de seguridad para mi madre, el parto, pero sí, siempre estuve en la localidad de la Adela. ¿Y a qué te dedicas, además de la dirigencia política, digo, en tu...? No, mira, yo tuve muchos años transporte a Bahía Blanca, uh-huh. y hoy en día estoy dedicado 100% a la intendencia. Claro, lógico. ¿Y tu recorrido político, cómo lo describirías? No sé si tenés alguna etiqueta con la que te identifiques, pero ¿de dónde venís? Mira, ¿qué has hecho? Esto nace hace 5 años, cuando antes de estas elecciones, las elecciones anteriores, me invitaron a participar. Yo tenía los nenes muy chiquitos, tenía el más chiquito tenía 4 y el más grande tenía 7. Y bueno, en esa oportunidad que me ofertaron, me invitaron, dije que no, pero sí dije que en las próximas iba a ir. Así que, bueno, se me hizo una invitación de parte de Martín Verón Garay. Uh-huh. Y bueno, acepté convencido de que la Adela necesitaba un cambio, y ahí empezamos a trabajar. ¿Y vos te definís como radical de siempre o políticamente? No sé si tenés una referencia así marcada, mira, explícita. Obviamente mi papá siempre trabajó para el radicalismo, pero nunca fue afiliado. Está bien, venís de una familia que sí, que estaba simpatizando con la UCR. Sí, pero no, nunca se practicó la política en mi familia, jamás. Uh-huh. No. Está bien. Lejos, mi papá apoyaba en aquellos tiempos a Marta Fraile, la última intendenta radical que hubo, sí, de hace 32 años atrás. Mucho tiempo, sí. 32 años atrás. Y bueno, se me dio la oportunidad, Martín me abrió su experiencia, su apoyo, y bueno, arranqué a trabajar por ahí. Pero sí estoy convencido de que todos tenemos que trabajar para la gente sin importar el color político. Es lo que nosotros hacemos día a día en la localidad. Hoy, obviamente, me toca estar de este lado. Tengo mi padrino, digo yo, Martín y el Poli, que siempre estoy en contacto, pero también trabajo con María Laura Trapaglia. Charlo, yo no tengo problema para trabajar por mi pueblo. Por eso te digo, hay situaciones a nivel nacional que uno no le avisan que van a pasar y se desayuna como les pasa a ustedes. Porque después de un cambio o de un intercambio que ha pasado a nivel nacional, donde se han dicho de todo, porque todos lo hemos vivido hasta con vergüenza, ¿no? Vergüenza ajena de cómo se tratan. Sí. Hoy que se hayan juntado para ganar, bueno, te voy a decir una cosa. A mí nadie me preguntó si yo aceptaba o no aceptaba unirme al actual presidente. Pero bueno, es lo que se dio, y uno sigue trabajando, no puede echarse para atrás ni ser menos que los demás. Sí tengo claro que fuese el color político que fuese, hay que trabajar para la gente, y más cuando la pucha, uno está en la cabeza del misil, como el intendente que nos toca hoy, donde se hacen cargo de un montón de cosas que por ahí quedarían para otras áreas, pero bueno, hay que darle para adelante, y esperemos que esto esto pase, a mí me da un, nada, yo lo que veo que estamos en un túnel donde no veo la luz, y eso me da miedo, pero bueno, nada, nos tocó eso. Vengo a gestionar, casualmente estoy ahora parado en Natalia Roca charlando con ustedes, pero vengo a gestionar. Ya te vuelvo a repetir, tengo buen diálogo con todas las áreas acá de Casa de Gobierno, tengo buen diálogo con nuestros diputados de todas las áreas, y bueno, pues nada, hay que planificar el día a día, no se puede planificar ni a un mes ni a dos meses, vivimos el día a día, a uno le cuesta acostumbrarse a planificar. Yo vengo de lo privado, nunca estuve en lo público, jamás, y es difícil. Bien. Es difícil, porque uno cuando maneja los recursos de uno, puede hacer lo que quiera, acá tenés el pueblo detrás tuyo. Federico Moro, gracias. No, gracias a ustedes, muy amables, a su servicio cuando necesiten. Dale, Federico Moro es el intendente de La Adela. Te pongo al tanto de una cosa que nada que ver, pero está ocurriendo en este momento. Segundo cuarto fatal para las Leonas. 2-0 gana Países Bajos en la definición por los Juegos Olímpicos. Radio Kermés es comunitaria.